El nuevo Centro Comercial El Dorado tiene para ti las mejores tiendas, las más exclusivas marcas, el mejor lugar para disfrutar con tu familia, el lugar ideal para encontrarte con tus amigos. Cambiamos de imagen, pero seguimos garantizando tu satisfacción. Los mejores momentos los encuentras en Centro Comercial El Dorado.